brazos, escuchar tu corazón. Quiero conocerte, mi dulce amor, mi sangre, mi sueño, poema hecha canción. Seré tu refugio, seré tu canción, seré quien te cuide del cielo tu sol. Soy tu día, soy tu noche, pongo en ti mi calor. Soy la brisa, las caricias, ternura del corazón. Soy la luz que ilumina la melodía en mi voz. Bello trozo en poesía, del verbo eres amor. Que ilusión.